Hola, buenos días, mis alumnos de segundo año. Volvemos con nuestras clases interactivas. Estamos en el tercer momento pedagógico, clase número uno de castellano para segundo año y objetivo número uno, que trata de situaciones comunicativas no estructuradas y estructuradas, ¿verdad? ¿Qué llamamos no estructuradas? Las que no están organizadas. ¿Qué llamamos organizadas? Que no tengan un coordinador, que no tengan un secretario, que no tengan un panel, en fin, sino que sea, vamos a decir, espontánea la conversación del día a día, que llamamos situaciones comunicativas estructuradas, todas aquellas que sí se basan, ¿verdad? Por ejemplo, en un foro tiene que haber un panel, un público, una organización, y todo eso es lo que llamamos las situaciones comunicativas estructuradas. Entonces, una situación comunicativa es no estructurada cuando no la rigen ninguna norma, ¿verdad? Y hay dos tipos de esta comunicación, que son la conversación y la discusión. ¿Qué es la conversación? La manera natural de la comunicación, es decir, lo que hacemos en nuestro día a día. ¿Qué tiene como característica? Que los interlocutores participan en forma simultánea, compartiendo el tiempo y a veces hasta el mismo espacio. Es decir, no hay nada que lo frene la comunicación de ustedes cuando están en el receso, en la comunicación de ustedes cuando están hablando en un salón de clase o en su casa. Es lo normal. Que la discusión es una variante de la conversación, variante es que casi depende de la conversación y busca un intercambio de ideas o puntos de vista sobre un tema para obtener conclusiones. La discusión a veces las personas se equivocan porque piensan que una discusión es algo acalorado, algo violento y hasta incluso de golpe. Pero la discusión no es una cosa, sino lo que dice aquí, intercambio de ideas y puntos de vista sobre un tema en particular y obtener qué conclusiones. Ah, esto es así, yo no sabía. Esto es asado, bueno, ya me enteré y ya lo doy más a mi crecimiento personal. Estos dos aspectos son las situaciones comunicativas no estructuradas, pero también en las estructuradas vamos a conseguir la discusión. De manera, ¿cómo se hace una discusión estructurada? Pero eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, situaciones comunicativas estructuradas. ¿Qué son ellas? Son las que necesitan tiempo de preparación, involucrar a dos o más personas y tienen un fin determinado. ¿Cuáles son ellas? La simulación. ¿Qué es la simulación? Fíjense bien, mire, antes de continuar, quiero decirles, estas situaciones comunicativas les sirve a ustedes de mucho. Yo siempre hago hincapié y coloco exposiciones donde me apliquen una de estas técnicas o una de estas con, vamos a decir, situaciones comunicativas. ¿Por qué? Porque esto los ayuda, los relaja a ustedes. A la hora de una exposición, usted sabe cómo va a trabajar y que no solamente usted va a ser el que va a participar, también van a participar sus compañeros, llamados en este caso receptores. Esto los ayuda a ustedes a bajar la presión, el estrés y todos van a participar si ustedes saben emplearla como es debido. Entonces vamos a la simulación. La simulación no es más que una cosa como algo como teatro o un juego. Yo hago esta mímica y usted adivina qué es lo que yo estoy haciendo o por qué lo estoy haciendo. Ella es muy divertida, los muchachos se involucran mucho, allí no hay aburrimiento, no hay nada, porque la persona se dedica, ¿verdad?, a hacer una dramatización o escenificación de una situación de la vida real, y el que la está viendo simplemente va a ir diciéndole, ¿verdad?, qué es lo que ellos quieren, a dónde vamos a llegar, sobre lo que se está haciendo la representación para llegar a una conclusión. Una discusión estructurada. Ya vimos una discusión no estructurada, que vimos una cosa sencilla. Ahora vamos a verla estructurada. ¿En qué se basa eso? Trata una situación previamente que genera un intercambio. Trata una situación que genera cambios, como por ejemplo la contaminación ambiental, los cambios atmosféricos que hay hoy por hoy. Entonces hay un intercambio de ideas entre dos grupos o dos personas. Y cuando la discusión es estructurada, los participantes tienen un tiempo de, vamos a decir, de exponer sus ideas, además de ser respetuosos con las ideas de los otros. Y al final, defender su postura y sacar una conclusión de todo. Entonces, fíjense, tiene un tiempo porque yo pienso en esto, por esto, por esto, por esto. y lleva un argumento, porque tampoco se trata de mala crianza, de que, bueno, yo pienso eso porque me da la gana. No, tienes que tener un basamento donde demuestres la razón por la cual a ti te gusta ese tema o no. Vamos ahora con la exposición oral. La exposición oral es también una técnica de comunicación de una o varias personas que han investigado un determinado tema y lo explican ante un público, ¿verdad? Para hacer una exposición se recomienda investigar cuidadosamente a fin de documentarse, porque una exposición no puede ser así agarrada de las greñas. Todo amerita una previa investigación. Y eso son las exposiciones. En las exposiciones orales, la discusión de apoyo se hace con gráficos, infografías, cuadros, tablas, en fin, todo lo que también apoye mi tema. Lluvia de ideas. ¿En qué se basa la lluvia de ideas? En que es una técnica de trabajo usado por un grupo de personas, para producir ideas creativas e innovadoras que ayuden a darle la solución a un problema. Fíjense bien, hay personas, no me incluyo porque no me gusta ser así, de que piensan y piensan es en puro problema. No, la lluvia de ideas nos da la oportunidad. Bueno, el problema es que no tenemos agua. Vamos a buscar la solución. Vamos a buscar cisternas, vamos a cargar agua del vecino que tiene un tanque y no los prestó, nos puede regalar cuatro tobos de agua. Vamos a ver si mi hermana que vive a tres casas de la mía me pasa una manguera. En fin, buscar soluciones, no hundirnos en el problema. Por eso de allí que es la evaluación de ustedes. Van a buscar un tema que por favor no sea el COVID. Cualquier tema que a ustedes se les ocurra, si es divertido mucho mejor. Y después van a desglosar el tema en soluciones. En soluciones, en sus posibles soluciones. Vamos a otra situación comunicativa, el foro. El foro es mucho más complejo. Es una técnica de un grupo numeroso de personas que discuten un tema o problema de interés general. Esta sí es un poco más, vamos a decir, elaborada. Ya es con personas, con personas precisas. Por ejemplo, si van a hablar de fósiles, tiene que haber un arqueólogo, un geólogo, alguien especialista. En los foros son, la mayoría de los foros son personas especialistas que debaten sobre un tema en particular. En la entrevista, que sería otra situación, es un acto de comunicación que generalmente hacen los periodistas. Ellos hacen entrevistas, ¿verdad? Divulgan algo públicamente, si la persona lo permite, si no lo hacen de manera privada, en las entrevistas de trabajo. Es decir, es una técnica que se puede hacer como una simulación, si se quiere. Pero más que todo, la entrevista es como para que ustedes sepan que si tiene un procedimiento, que es una persona que consiste en una conversación en la que una persona le hace una serie de preguntas a otra para obtener sus respuestas. Y al final, ve pues, si conviene o no para la institución o la empresa donde se haya buscado hacer ese cuestionario. Entonces, ¿cuál sería la evaluación? La evaluación es escoger un tema o problema y organizar una lluvia de ideas para proponer soluciones. Fíjense bien, una lluvia de ideas para proponer soluciones, no más problemas. El problema es este, los animalitos, los perros abandonados o los animales abandonados de la calle, maltrato a los animales. ¿Qué solución le damos? Número uno esta, número dos esta, número tres esta, esta, esta, esta, esta. Soluciones. ¿Qué podemos hacer para que estos animalitos no sean tan maltratados por ser animalitos de la calle? Entonces, espero que todo les salga bien, que tengan un buen día y bueno, seguir en la lucha del conocimiento, de buscar aprender siempre.